Bienvenidos al programa de Educación Continua. Las ideas aquí presentadas tienen por objeto ayudar a desarrollar un negocio sólido y lucrativo para empresarios independientes de Amway, afiliado con World Crowns en IMAX e impulsado por MMP. A continuación, llegamos a ustedes con el siguiente mensaje. Esta parte se trata de contarles un poquito de dónde venimos, por qué empezamos el proyecto, qué hacíamos antes. Y pues yo voy a irme un poco más atrás y les voy a contar lo que yo vi creciendo, ¿no? Yo vengo de una familia donde vi realmente la historia de dos familias, la familia de mi papá y la familia de mi mamá. La familia de mi papá es interesante porque mi abuela, la mamá de mi papá, siendo muy joven, heredó dinero. Ella tenía como 20 años y se murió un familiar y había unas tierras que vendieron y a ella le entró un dinero importante. El problema era que mi abuelo, el que se casó con ella, no tenía ninguna inteligencia financiera y entonces se gastó todo el dinero de mi abuela en licor, en juego y en mujeres. O sea que ellos siempre vivieron en la pobreza. Yo lo que me acuerdo de ellos es que toda la vida estaban mal financieramente, toda la vida. Tuvieron tres hijos, los tres hijos tenían que darles dinero para que sobrevivieran. Mi abuelo, hasta el día que murió, trabajó en una fábrica de químicos y murió intoxicado por los químicos que producía esa fábrica. Y pues ahí hay una lección, ¿no? Si uno tiene dinero pero no tiene inteligencia financiera, ¿qué pasa? Lo pierde. ¿Y qué pasa si uno no tiene dinero pero desarrolla inteligencia financiera? Lo atrae, ¿cierto? Entonces no importa tanto si tienes dinero o no. Lo importante es que te estés educando en inteligencia financiera. O sea que tú puedes empezar a ser rico hoy, con un libro, con audios y empezar a educarte. Ahí está la clave. Mi papá, viendo el caos de su casa, entonces decide volverse el opuesto de mi abuelo. Él se vuelve el más juicioso, el madrugador, el que llega temprano, el que le hace caso al jefe en todo lo que dice. Era tan bueno que lo empiezan a ascender. Él empezó a trabajar a los 17 años. Después un banco se da cuenta de lo dedicado que era, el Banco Interamericano de Desarrollo, lo traen a República Dominicana, lo llevan a Paraguay, Argentina, está por todo el mundo, un alto ejecutivo empieza a ascender y empieza a ganar buen dinero como empleado, y entonces él pues trabajaba, ganaba, gastaba y no le alcanzaba desde muy joven, entonces ¿qué hacía? Se endeudaba y entonces tenía que trabajar más duro para ganar más, gastar más. Y en la medida en que la vida fue avanzando, pues primero fueron arriendos, ¿no? Después autos, después hijos. Los hijos desde que nacen hasta que salen de la universidad cuesta, depende de donde estudie, entre 200 y 350 mil dólares cada uno, ¿no? ¿Cuántos tienen? Dos. Multipliquen, ¿no? Tres. Cuatro. Cuatro hijos. ¿Alguien tiene cinco hijos? Hay que hacer esto, señora, o sea, o hace este negocio o yo no sé qué va a hacer usted, pero claro. Y entonces mi papá tenía un sueño, él tenía un sueño que era el único sueño que yo le escuché a él hablar durante su vida. Él me sentaba a mí, chiquito, 5 años, y me decía: Fer, cuando yo me pensione, soñaba con ese día, cuando yo ya esté retirado, voy a comprar una casita en la playa y voy a salir a pescar. Él recordaba con mucho amor los años que vivió en República Dominicana, porque a él le encanta el mar, le encanta el océano, le encantan los peces, y le encantaba pescar. Y entonces su sueño siempre fue ese: algún día yo voy a tener una casita en la playa. No soñaba con una mansión, quería una casita, porque lo que lo apasionaba era salir a pescar. Decía que eso lo conectaba con Dios, con la naturaleza, y que ahí estaba pleno. 40 años después de que empezó a trabajar, o sea, a los 57 años, le da un tumor cerebral, duró 3 años más conectado a máquinas, no podía pararse ni siquiera al baño, y yo quiero que ustedes me digan, ¿cuándo hizo realidad su sueño de su casita y salir a pescar? Nunca, nunca. Y resulta injusto uno escuchar esa historia y pensar, pues qué mal, ¿no? Una persona que toda la vida fue entregado, juicioso, trabajador, que a su familia no le faltó nada porque mi nevera estaba llena. Lo único que hizo falta en mi casa fue papá, porque él sí estaba trabajando y viajando todo el tiempo. Y qué injusto que el único sueño del cual él hablaba todo el tiempo nunca lo pudo hacer realidad. Y después entonces conocimos a Kiyosaki y él nos explicó por qué pasa eso. Por el lado, ¿qué aprendí yo? Yo aprendí que así tú seas el mejor empleado, le des tus mejores años a una empresa, el gran problema es que nunca vas a tener libertad. Porque el problema para que mi papá hiciera realidad su sueño no era un problema de dinero. ¿Cuántos pescadores pobres no hay? ¿Te das cuenta? O sea, si el sueño de él no era un sueño que no podía realizar por dinero. Era un sueño que no podía realizar porque no tenía libertad. Porque era un esclavo de su propia rueda, como lo dice Kiyosaki. Por el lado de mi abuelo materno, o sea, el papá de mi mamá, el escenario que yo vi fue diferente. Él fue empresario. Él hace 65 años empezó una empresa de artes gráficas, de litografía. Y fue una empresa que fue muy grande en su época, tenía más de 500 empleados. Esa empresa pues a ellos les dio una vida muy buena, de muy alta calidad de vida. Pero mi abuelo tenía un solo problema. Tenía un problema y es que era machista y tuvo 5 hijas mujeres. Y entonces él creció en la época en que las princesas de Disney solamente cantaban y dormían, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? Blancanieves, La Bella Durmiente, o sea, todo era dormir y la la la la, ¿no? Eso era todo lo que hacían las mujeres en esas princesas de Disney. Y mi abuelo creció viendo esas películas y oyendo esas historias. Y él veía a sus niñas como 5 princesas y él no quería que se metieran a una fábrica donde había grasa, donde había máquinas, operarios, sindicato, líos. Y él pues simplemente no las dejó entrar. Después cae gravemente enfermo, ¿no? Le da diabetes. Y ante la necesidad, porque se iba a morir, entonces le enseña a una persona los secretos que él nunca había enseñado. Y esa persona lo traicionó, se llevó todo eso para la competencia y en cuestión de 4 o 5 años la empresa ya no era de más de 500 empleados, era de 80. Perdía cientos de miles de dólares todos los años y hoy en día apenas sobrevive. Sus 5 hijas trabajan ahí tratando de darle respiración artificial a ese negocio y cada año vende menos. Cada año es más difícil porque es una empresa de la vieja economía. Y entonces lo que yo aprendí de mi abuelo es que ser empresario es bueno, pero si tú no creas un sistema que el día de mañana funcione sin que tú estés ahí, igual no puedes tener libertad, no te puedes ni enfermar. Entonces esos fueron los 2 panoramas que yo vi creciendo. Y pues claro, yo desde joven, desde niño, yo pensaba en libertad, yo quería ser libre, ¿no? Ese siempre ha sido mi gran sueño, la libertad. Y entonces yo veía a mi papá y yo decía, por ahí no es. Y veía a mi abuelo y decía, por ahí es muy difícil también llegar a crear un sistema que te dé libertad. Y entonces cuando tenía como 12, 13 años, me enamoro profundamente del tenis. Y sueño con volverme tenista profesional. Porque yo miraba a los tenistas que en esa época eran Agassi, Sampras, todos esos. Y esa gente era, hacía y tenía lo que yo quería. Yo quería ser como ellos. Me acuerdo una vez ver una final de un Grand Slam del US Open y que le entregan a Agassi un cheque de $1,000,000, que hoy en día son como 2.5 millones de euros lo que les dan. Y yo me acuerdo ver eso siendo un niño, 12 años, y yo decía, ¡ah! Con que uno se gane uno, un hito, ya está listo. Eso soñaba yo. Puedo ser libre si me gano uno. Y entonces yo empecé a trabajar duro en ese sueño y era el primero en madrugar y iba a jugar todos los días y empecé a entrenar y a entrenar y me empezó a ir bien. Porque todo lo que tú le pones un esfuerzo y una dedicación, todo lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo mal hasta que lo hagas bien. Todo lo que vale la pena hacerlo mal hasta que lo hagas bien. Si quieres aprender a nadar, vas a tragar agua al principio. Si quieres aprender un idioma, al principio vas a acabar con el idioma. Si quieres hacer este negocio, al principio te va a costar trabajo contactar a la gente, vas a dar un plan que te vas a quedar dormido tú mismo yéndote dando el plan. O sea, todo eso va a pasar. Pero vale la pena hacerlo porque te vas a hacer libre. ¿no? Y entonces empiezo a competir, me empieza a ir bien, empiezo a estar rankeado, a jugar torneos internacionales y me rompo la mano. Me rompí la mano en varios pedacitos. La reconstrucción fue terrible, fue más de un año incapacitado. Fue cuando tenía 17 años, que era el momento clave para volverme, ¿no? Entrar a universidades en Estados Unidos y becas y todo eso. Y pierdo el sueño de ser tenista. Me lo roban. O eso sentía yo. ¿Cómo se siente uno cuando pierde sus sueños? Vacío, ¿cierto? Triste, desilusionado, nada le importa. Entonces voy y hablo con un tío. Y mi tío me dice, pues ¿por qué no estudia economía? Y como uno a los 17 años no tiene ni idea lo que quiere hacer en la vida, entonces me convenció. Y voy y estudio. En la mitad de la carrera me doy cuenta que eso no me gusta, pero pues ya iba en la mitad, ¿no? Y entonces digo, pues terminemos. Termino la carrera y entonces aparece un aviso en la facultad que dice, Citibank busca economista recién graduado. Nosotros habíamos entrado a estudiar la carrera 117 personas y nos habíamos graduado los 17. O sea, hubo 100 que se quedaron en el camino. ¿Se han dado cuenta que así es todo en la vida? No sé si conocen a alguien que alguna vez empezó una dieta y se le acabó cuando le dio hambre. ¿Conocen a alguien que pagó un gimnasio, ¿no? 3 meses y fue 3 días? ¿Se han metido a 5 cursos de inglés y ni hello? ¿No? Así es todo, porque no nos educaron para ganar en la vida. Nos dieron educación de empleado y de autoempleado para que estemos asustados, para que madruguemos, porque eso era lo que necesitaban las fábricas cuando se inventaron la educación que nos dieron a ti y a mí. Y entonces no nos enseñaron a ser ganadores. Eso lo hace este programa educativo. Y entonces empezamos un montón de cosas y no terminamos ninguna. Pues yo fui uno de los que sí terminó eso. Lo interesante es que no fue un sorteo. No fue una rueda y salí la rueda y ¡ay, me gradué! No. ¿Quién se gradúa de una carrera universitaria? El que hace lo que hay que hacer para graduarse. ¿Quién baja de peso? El que hace lo que hay que hacer para bajar de peso. ¿Quién llega a platino? El que se enfoca 100 días y hace lo que hay que hacer para calificar. ¿Quién llega a esmeralda? Exacto, un año de enfoque. ¿Y quién llega a diamante? El que se enfoca 2 a 3 años en su negocio. ¿Todo el mundo lo hace? No. Así como no todo el mundo hace una dieta. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí esto te va a cambiar la vida. La dieta te va a cambiar los pantalones. Entonces, yo quiero que tú me digas qué pasó cuando apareció ese aviso que decía Citibank busca economista. ¿Qué hicimos los 17? Escribimos nuestra hoja de vida, que era bien cortica, y fuimos allá. Hicimos la reverencia y el puesto me lo gané yo. ¿Por qué? Ni idea. No era ni el más inteligente, ni el que tenía las mejores notas, ni idea. Me lo gané yo. Empiezo a trabajar en el Citibank y entonces entro el primer día y me doy cuenta que mi compañero de aquí a la derecha tenía carro. ¿Dicen carro? ¿Auto? Carro. Y el de la izquierda tenía carro. Y el de enfrente tenía carro. ¿Adivinen qué hice yo? Me compré un carro. Y como trabajaba en un banco, entonces el banco me decía, tranquilo, pídalo prestado. Cómodas cuotas mensuales. Y yo, oiga, qué maravilla este banco. Y entonces yo fui y compré un carro. Claro, cuando me pagaron mi primer sueldo, ¿qué pasa? Yo tenía mis sueños acá y el ingreso llegó por acá. Y entonces me tocó bajar mis sueños al tamaño de los ingresos. Entonces yo creciendo, yo quería un carro de esos de los circulitos. Pero cuando me pagaron el primer cheque, dije, no, pues tocó el del rombito, ¿no? Igual es geometría, no pasa nada, ¿no? O sea, y uno se vuelve conformista en la vida. ¿Saben cuál es el del rombito? El Renault. ¿Aquí hay de eso? Ah, bueno. Si no había, no hacía falta tampoco que hubiera. Y entonces, voy y me compro el carro. El carro yo pensaba que era mío, lo debía todo. Si usted cree que algo es suyo, deje de pagar la cuota 3 meses y verá que el dueño aparece. ¿Sí? Y lo otro que hice es que le puse al carro una caja de CVs que les conté en la primera parte, que eso costaba un montón de dinero, y pues yo a mí no me alcanzaba con lo que me pagaban, y entonces lo que hice fue tarjeta de crédito. Ah, porque el banco también me dio una tarjeta de crédito. Y yo, tan divino este banco, ¿no? Es increíble. Y lo otro que me di cuenta es que mis amigos, ¿no? Yo trabajaba en la mesa de dinero. Eso lo que quiere decir es que se compran y venden acciones, ¿no? Un montón de transacciones ahí. Y entonces era el analista económico de la mesa y yo les daba información para ventas y también yo me metía en transacciones. Y entonces me doy cuenta que mis amigos los miércoles salían muy estresados porque era muy estresante. Porque si se hacía una transacción mal, se perdía muchísimo dinero, millones de dólares se podían perder. Y entonces mis amigos salían los miércoles y se iban para un bar y se iban a desestresarse. Allá no hay mamá Juana, pero una cosa así parecida, ¿no? Y entonces los jueves iban a discotecas a desestresarse y los viernes también y los sábados también. Y a veces los fines de semana alquilábamos fincas, ¿se dice fincas? Todo es igual, ¿no? Se dice fincas allá también y nos íbamos el fin de semana con una piscina y nos desestresábamos. Y entonces como todos hacían eso, adivinen qué empecé a hacer yo. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. No sé acá, salir de rumba, ¿no? De fiesta, ¿es caro o barato? Es caro, entonces no me alcanzaba tampoco. Y entonces adivinen qué hacía. Tarjeta. Y entonces me di cuenta que cuando me pagaban el mes, eso ya no era mío. Y me daban ganas como de autorrobarme. Porque lo que me pagaban ya no era mío, ¿no? Y lo otro que pasó, que me acuerdo, es que un día estoy ahí y estaba preocupado y me empieza a doler el estómago. Y empiezo a sentir aquí un dolor. Y entonces le cuento a mi compañero de trabajo y él me dice, tranquilo, eso es normal, chupes estas pepas. Y entonces me da unas pastillas y yo me la chupo y se calma. Y me dice, eso se llama gastritis. Tranquilo, eso es por el estrés, eso es normal. Si algún día yo no tengo pastillas, tranquilo que él también tiene, y él también, y él también. O sea, todos tenían de esas pastillas. Y entonces a mí me empezó a doler, pero como a todos les dolía, yo decía, pues es normal, ¿no? Es normal. Y entonces eso me acuerda un cuento que alguna vez oí de las vacas de ordeño. Les voy a pedir un favor que nunca les han pedido, estoy seguro. Imagínese que usted es una vaca de ordeño y que está en el primer día que la ordeñaron. ¿A qué horas se levantan las vacas de ordeño aquí en la República Dominicana? 5 de la mañana, por ahí. Entonces imagínese que usted está ahí, pobre vaquita dormida, ¿no? Primer día, 5 de la mañana, la despiertan y usted se levanta y ve que todavía está de noche. ¿Y qué dice? ¡Muuu! Pero usted ve qué está pasando con la vaca de al lado. ¿Y qué está pasando? Se está despertando. ¿Y la otra? También. Entonces usted dice, ah, es normal, ¿cierto? Es normal. Y después lo meten en una fila detrás del rabo de la vaca de enfrente, ¿no? Así como van algunos en el metro o en el transporte público, ¿no? Al trabajo, o en un trancón detrás del exhausto del de enfrente, a veces media hora, a veces una hora, no sé, para llegar allá. Y eso no huele muy bien. Pero usted dice, pues todas están como igual, entonces esto es como normal, ¿no? Es normal. Y usted llega donde la ordeñan. Usted imagínese el primer día que a usted la ordeñaron. ¿Cómo se sintió? Llega la pobre vaquita, se para ahí, y de pronto empiezan a manosearla. Y usted dice, ¿qué es esto? ¿Por qué me están manoseando? Pero entonces usted se voltea y ¿qué está pasando con la vaca de al lado? Lo mismo. ¿Y con la otra? También. Y entonces usted dice, normal, es normal. Pues así me sentía yo en el trabajo. Como una pobre vaquita ordeñada y trasnochada. Pero yo miraba a los demás y como estaban igual que yo decía, normal. y entonces me muestran este negocio y empiezo a ver el estilo de vida de los diamantes y me doy cuenta de algo interesante. No es lo mismo algo normal que algo común. Es muy diferente. Que usted se levante antes de que termine de dormir porque usa un despertador no es normal, simplemente es común. Si fuera normal, usted no necesitaría un despertador. Que usted se meta en la peor hora del tráfico para ir a trabajar y aguante ahí, ¿no? Malos olores, estrés, estar apretado a las 6 de la mañana, 7, no es normal tampoco. Simplemente hoy se volvió común, pero no tiene nada de normal. Que usted trabaje de sol a sol, de 7 a 7, que no vea a sus hijos, que no tenga tiempo para hacer deporte, no es normal, es común. Y que usted se enferme, le dé gastritis, estrés, úlcera, viva estresado, no pueda dormir bien, tampoco tiene nada de normal. Simplemente se volvió común. Y por eso también se volvió común que la gente se enferme de diabetes, le den infartos y les dé cáncer. Porque no tiene nada de normal esa vida que estamos viviendo. Se volvió común, pero es una vida enfermiza. Y eso lo vine yo a descubrir dentro de este negocio. Cuando yo empecé a ver los diamantes, cómo vivían, lo que hacían, ¿no? Tenían tiempo con sus familias, tenían familias lindas, unidas. O sea, ustedes ven a Teito con sus padres y es una cosa increíble. O sea, es enamora a esa familia. ¿Y a tu nombre? Kenny. Kendry, ya, Kendry. Es una familia que enamora. Es una familia que enamora. Y entonces yo empiezo a ver y me doy cuenta, wow, esa es la vida que yo quiero tener. Yo no quiero. Bianca, ¿dónde está Bianca? ¿No está acá? ¿Dónde está Bianca? Allá. Hola, linda. Ah, tú fuiste la que fue allá ahorita. Claro. Y entonces me doy cuenta que hay una vida diferente. Y yo nunca había oído esa vida. Y por eso decido hacer este negocio. Porque recuperé ese sueño de niño de tener libertad. Porque encontré gente que tenía la vida que yo quería vivir. Al principio fue un desastre. Todo me salió mal. Porque yo no tenía las inteligencias para hacer crecer este negocio. Yo no tenía inteligencia social, no tenía liderazgo, no tenía... Lo único que tenía, que me había quedado el deporte, era un poquito de inteligencia emocional. O sea, yo sabía perder y levantarme y volverlo a intentar. Eso lo sabía. Y yo pienso hoy que esa es la inteligencia más importante que tenemos que desarrollar. Inteligencia emocional. Porque si tienes inteligencia emocional, las otras, tarde o temprano, las desarrollas. Entonces, de eso se trata esto, señores. Es una aventura por tu libertad. Es una aventura que vale la pena correr. ¿Va a ser fácil? No. Van a haber retos. Yo tuve un montón de retos. Hay varios audios que hablan de los retos que tuve. En escaleras, en carros que me robaron, en un montón de cosas que me pasaron. Grupos que se me fueron, amigos del alma que yo pensé que iban a hacer esto y salieron con un chorro de babas. Todo eso me pasó. Pero valió la pena. Valió la pena. Yo me acuerdo estar ahí sentado cuando escuché el negocio y Carlos Eduardo, que fue el, porque ya me han dado el plan, pero Carlos Eduardo fue el que me amplió la visión. Cuenta cuánto se gana un diamante y cómo vive un diamante. Y yo ahí sentado empecé a soñar de nuevo, en ese instante. Tenía 21 años. ¿Inocente? Sí. ¿Ingenuo? Sí. ¿Diamante? Sí, también. También. A veces es mejor no saber tanto de la vida. Tu carrera la vas a correr tú, pero no vas a estar solo. Los retos, las inteligencias que te toca aprender, pues te tocan a ti, porque es tu emprendimiento. Esto es emprendimiento. Esto es emprendimiento. Es como, ¿no?, la sobrevivencia de las especies. Es como una carrera universitaria. No todo el mundo va a llegar. Hay un proceso de depuración. Y por eso también cuando llegamos a un país y conocemos gente que está viviendo ese proceso o que lo ha vivido, ¿no?, en carne propia, Después de estar 2 minutos juntos ya nos sentimos amigos, porque atravesamos el mismo proceso. Y a ti te va a tocar el tuyo, pero vale la pena. Eso es lo importante. Entonces yo empiezo el negocio, 6 meses después estoy al 0%, fundador. Y entonces tenía el principal problema y es que yo era muy soberbio. Yo trabajaba en el City, así decíamos. ¿Dónde trabaja? En el City. El City tenía un eslogan que decía, el banco que nunca duerme. Adivina quién era el pobre desgraciado que no dormía. Y como era tan soberbio, entonces Carlos Eduardo estaba quebrado. Él había perdido todo en un negocio tradicional. Lo habían embargado, le habían quitado el carro, se había regresado a vivir con la mamá. O sea, estaba, allá decimos, en la inmunda. Estaba mal, ¿no? En la olla. Estaba en la reolla, ¿no? Y entonces, cuando él me hablaba, a mí me entraba por acá y me salía por acá. Y yo tenía estatus. Era como el pato, ¿no? ¿Han oído lo del pato? ¿El pato cómo va por encima del agua? ¿Y cómo va por debajo? Porque si no se ahoga. Y entonces yo no le hacía caso a Carlos Eduardo, a nada de lo que él decía, a nada. 6 meses después yo estaba al 0% y Carlos Eduardo ya se había comprado un carro mejor que el mío, un convertible, ya había pagado sus deudas y ya vivía en un apartamento él solo independiente. No sé por qué, ahí me dio un ataque de humildad. Voy donde Carlos Eduardo y le digo, Carlos Eduardo, he detectado que mis estrategias necesitan mejoras en su implementación. Yo creo que él decía, este pobre idiota que me gané yo, ¿no? Y entonces él me dice, no, mira, escúchate este audio, pero estúdialo. Y entonces me da un audio de un mexicano, Sergio Rivera y Charo. Y ese audio en un pedazo dice, si tú te haces caso a ti mismo, vas a terminar como tú. ¿Sí la agarraron? Yo también. Y entonces regresé. Qué pena, señor, qué pena. No, mire, yo soy una pelota para hacer esto. Ayúdeme. Voy a hacer lo que usted me diga. Me empezó a asesorar. Me dijo que fuera una convención, que era fuera del país. Fui a esa convención. Al principio no quería, pero fui. Y lo que pasó fue que 80 días después era Nuevo Plata. Y eso me dejaba ya un ingreso importante. 3 meses después, o sea, cuando ya llevaba un año, llego a Rubí y ahí me ganaba 3 veces lo que me pagaban en el banco que nunca duerme. Adivinen qué hice. Un día le dije a mi jefe, jefe, imagínese que tengo un problema de visión. ¿Qué le pasó? No lo veo a usted en mi futuro. ¿No? Última vez que tuve jefes. Yo tenía 22 años. Gracias. Tranquilos. Gracias. Yo tenía 22 años. Y pude despedir a mi jefe. ¿A cuánto les gustaría despedir al jefe? Si lo invitaron, no levanten la mano, ¿no? Y entonces empiezo a hacer el negocio. Ya profesionalmente me empieza a ir bien. Y entonces me pasa algo. Me invitan a dar una charla y me da un infarto. Tenía 25 años. Eso sale en un audio que se llama La vida cambia la noche a la mañana. Si usted es chismoso, escuche ese audio. Hoy no lo voy a contar. Y entonces ahí yo decido pedirle a Dios que me mande algo más, que estoy listo para un paso más grande. Eso me sacude en la vida y digo, ya estuvo bueno de solo pasarlo bien y no, y ya estoy listo para algo más grande, más importante. Señor, mándame lo mejor de la vida. Y adivinen a quién me mandó. A esta princesa. Y yo les digo algo. Yo no me casé con ella porque ella me parecía que iba a ser la partner perfecta para el negocio. No me casé con ella porque la veía como una gran empresaria. No, me casé de ella porque estoy locamente enamorado de ella cada día más. Pero les quiero decir algo. Esta mujer se ha convertido en lo más importante de nuestro proyecto empresarial. Es la que más estudia, es la que crea todos los programas que nosotros lanzamos al equipo y es la que nos ha llevado al nivel donde estamos hoy. Así que les dejo lo mejor de nuestro negocio. Gracias, gracias. Bueno, muchachos, pues nada, ya les cuento un poquito de mí. Yo nací en una familia normal, Mi papá fue ejecutivo de empresas, trabajó en diferentes multinacionales. En mi casa nunca faltó nada. No éramos millonarios, pero vivíamos muy bien. Yo nací en Cali y como a los 15 años nos fuimos a vivir a Bogotá, a la capital. Y ahí termino yo el colegio y entro a la universidad. Y cuando estoy empezando la universidad, bueno, una cosa importante. Salgo del colegio y entonces mi papá me dice, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Y yo le digo, no, pues no sé bien, yo quiero estudiar como arte. Yo siempre he sido muy creativa, ¿no? Yo quiero estudiar artes plásticas. Y él me dice, tú vas a estudiar economía. ¿Y se acuerdan que yo soy pésima para los números? Pero negada, de verdad, o sea, eso, ¿no? Y entonces él me dice, no, vas a ir a la universidad y te vas a presentar a economía. Entonces llego yo a la universidad y en vez de presentarme a economía, me presento a arte, ¿no? Entonces yo dije, no, pues él se va a emocionar si paso. Y entonces paso en arte y llego a la casa feliz con mi carta que me habían aceptado en la universidad. Y mi papá me dice, olvídalo, tú no vas a estudiar arte. Eso es para gente que, no, eso es para hippies. Así que olvídalo, pero yo no te voy a pagar arte. Así que encuentra algo serio que te dé dinero para vivir en tu vida. Y yo les hago un paréntesis acá. ¿A qué edad se gradúa la gente acá? Los muchachos, ¿a qué edad se gradúan del colegio? Como a los 16, 17 años, ¿cierto? ¿Ustedes creen que uno a esa edad está preparado para tomar una decisión de qué es lo que uno va a hacer toda su vida y cómo se va a ganar la vida? Muchachos, eso es una carga muy dura para alguien tan joven, ¿no? Y entonces empiezo yo a mirar, bueno, a ver qué estudio, que no tenga números y que no me toque leer. Entonces, ¡ay, diseño! Y a mí siempre, bueno, en lo único que me fue bien en el colegio era en dibujo. Y yo dije, este es, ¿no? Así que entro a la universidad, empiezo a estudiar diseño industrial y tengo la gran fortuna y la gran suerte de haber encontrado algo que me apasiona. Yo estudié algo que me llenó. Yo la pasé buenísimo en la universidad. Buenísimo. Me encantaban las clases, me iba muy bien. Y estando en la universidad, un día despiden a mi papá. Ya, él era gerente de una empresa muy grande. Y el dueño de la empresa le dice, señor Cortés, ya no podemos pagarle más su salario, así que hasta luego, ¿no? Él tampoco tenía nada de inteligencia financiera y entramos en una crisis económica. Ellos se van a vivir al eje cafetero, porque de allá es la familia de mamá y allá tenían una finca y se van para allá. Y yo me quedo estudiando en la universidad. Y encuentro que para seguir estudiando, para pagar, ¿no?, todos los gastos de mi universidad, pues tengo que empezar a trabajar. Y empiezo a trabajar muy joven. Empiezo a trabajar modelando. Y bueno, ahí conozco mucha gente de agencias de publicidad, me muevo en el mundo de la televisión. Y un día una productora de comerciales de televisión muy grande en Colombia, la más grande de Colombia, pues me contratan. Miren, yo me había dado cuenta que mis amigos, mis compañeros de universidad que se estaban graduando, estaban saliendo a ganarse salarios de $250 o $300. Y yo decía, a mí eso no me alcanza. A mí eso no me alcanza para vivir. Yo necesito encontrar algo que produzca dinero. Pero como yo solamente conocía el empleo como forma de generar dinero, pues yo estaba buscando una buena empresa en un área que, donde yo pudiera ganar buen dinero. Así que cuando me llaman de esta productora, yo les digo, miren, sinceramente yo no sé nada de producción de televisión, porque en diseño industrial no se ve nada de producción de televisión, pero yo puedo aprender, yo puedo aprender. Yo tengo buena actitud, yo puedo aprender lo que sea, yo voy a trabajar fuerte. Así que me contratan y empiezo a aprender. ¿Ya? Yo era la empleada perfecta, la que se quedaba hasta tarde, yo me iba y aprendía con los camarógrafos, con la gente de producción, salíamos a buscar locaciones, aunque eso no era mi trabajo, porque yo era más de la parte ejecutiva. Pero yo tenía que aprender sobre la industria. Yo me di cuenta que en la televisión había mucho dinero. Y yo dije, me voy a volver buena en esto para ganar dinero y que nunca me pase lo que le pasó a mi papá. Eso era lo que yo tenía en mi mente. ¿Ya? Trabajaba 12, 14 horas diarias los fines de semana, dormíamos en los estudios, trabajaba muchísimo. Y estando ahí, conozco a Fer, como les conté, unas citas ciegas, un amigo en común, y cuando yo conozco a Fer, a mí me sorprende su lenguaje, a mí me sorprende su actitud, ¿no? Él habla de metas, él habla de sueños, él habla de emprendimiento, él habla de ser independiente, de tener su propio negocio, y a mí eso como que me hacía cortocircuito en la cabeza, ¿no? Pero miren, yo era tan mala prospecto que ni Fer me dio el plan. No, es en serio, Fer no me dio el plan. O sea, me propuso matrimonio 15 días después de conocernos. 15 días. Pero no me dio el plan. Entonces, ¿yo qué pensaba? Yo decía, ok, él tiene su empresa, yo no entiendo de qué es su empresa, pero yo tengo mi trabajo. Él tampoco entiende mucho de mi trabajo. Porque así son la mayoría de parejas, ¿no? Él va por su lado, con su empleo, con su empresa, yo voy por mi lado en la productora. Y a mí eso me parecía normal, ¿no? Ya pasan unos meses, ya es evidente, o sea, ya se llega casi la fecha de nuestro matrimonio, y entonces Fer decide, bueno, te voy a llevar para que entiendas qué es lo que yo hago, ¿no? Y me trae a una conferencia de negocios. Donde él muestra el plan y yo estoy ahí sentada oyéndolo, viendo todo, y yo digo, pero cómo lo que, qué pena la expresión, pero cómo lo que este man está diciendo le puede dar ese estilo de vida, porque había algo, y era que mientras yo trabajaba 12, 14 horas, me levantaba con un despertador a las 6 de la mañana y llegaba a mi casa a las 11 de la noche, él se despertaba a las 10 de la mañana y se iba al gimnasio, ¿no? Y almorzaba en su casa y después leía en su hamaca, ¿no? Y después se vestía y se iba a hablar con personas, ¿ya? Yo nunca puse en duda que este negocio funcionara porque yo veía el estilo de vida que tenía Fer y funcionaba. Pero yo no entendía cómo eso podía hacer libre a la gente. No lo podía entender, tenía paradigmas. Nos casamos en un crucero por las Bahamas, todo pago por la corporación, ¿no? En un viaje, en una Chivers. Y ahí conozco yo un poco el ambiente del negocio. Y ahí veo yo a las diamantes y yo digo, wow, o sea, estas mujeres tienen tiempo para ellas, tienen tiempo para sus esposos, para sus familias, viajan el mundo. Yo quiero eso, Yo quiero tener calidad de vida. Y entonces, volviendo del crucero, le digo, bueno, mi amor, ¿y nuestro negocio cómo va? ¿No? Claro, ya era nuestro. Miren, yo les soy muy sincera. Al principio, pues imagínense, yo no entendía nada. No, maté medio grupo. Lo acribillé. No, yo, oh, mis vendedoras. Oh, vengan, háganme caso. Soy su jefe. O sea, yo no entendía nada. Yo no entendía nada. Pero ¿sabes qué? Empecé a leer y empecé a asociarme y a venir a eventos así y a ir a convenciones y ahí empecé a entender que este era un negocio de trabajar con la gente. Que el pin que te ponen a ti es por el trabajo que tú haces con las personas. Y que yo no me había ganado ese pin. Ese pin se lo había ganado Fer, pero yo no me lo había ganado. Así que yo tenía que empezar a trabajar con la gente y tenía que ganarme ese nivel. Y empezamos a trabajar juntos de la mano. Al principio les digo la verdad, muchachos, trabajar con el marido, eso es muy difícil. ¿Sí o no, señoras? Eso es muy difícil. Yo decía, Dios mío, era más fácil trabajar con mi jefe. No, porque es que el jefe te da una orden y tú lo haces. Tu marido te dice algo y tú qué dices. Ay, esa noche duerme en el sofá el pobre, ¿no? No hay comida por una semana. Al principio fue difícil, ¿ok? Y si tú eres nuevo acá y estás con tu pareja, te lo digo, trabajar en pareja no es fácil, pero vale la pena. Como todo lo bueno en la vida, vale la pena que lo hagas. Empezamos muy jóvenes el negocio, muy jóvenes, ¿ya? Y tuvimos que aprender y tuvimos que aprender a complementarnos, tuvimos que aprender a trabajar sobre las fortalezas de cada uno, no enfocándonos en las debilidades. Cuando tú te enfocas en las fortalezas de tu pareja, tú sacas cosas buenas, pero cuando te enfocas en las debilidades, van a haber peleas y van a haber problemas. Aprendimos, detectamos cuál era la fortaleza de cada uno y la llevamos a nuestra empresa y empezamos a trabajar así, ¿no? Nos hicimos zafiros, a los 4 meses de casarnos empezamos calificación zafiro. La verdad es que la meta era esmeralda, pero la tercera línea nos calificó en abril, o sea, un mes tarde. Pero, ok, hicimos zafiro, ahí viene la enfermedad del papá de Fer. Y bueno, Fer decide que él quiere estar con su papá y está 3 años con su papá. Seguimos conectados al negocio, seguimos viniendo, seguimos asociándonos, pero la verdad es que no teníamos una meta. Nuestra mente y nuestro corazón estaba en cuidar al papá de Fer. ¿Okay? Y desafortunadamente eso se volvió nuestra excusa. Y entonces ya nos sentábamos y íbamos a las convenciones y la gente hablaba, tú tienes que tener una meta. Y nosotros decíamos, estamos cuidando al papá de Fer, estamos cuidando al papá de Fer, ¿no? Y no hagas eso, no hagas eso, porque nadie se merece ser la excusa de que tú no salgas adelante. ¿Ya? Hubo un día en que Fer me sentó y me dijo, no vamos a seguir usando a mi papá como excusa para ser unos mediocres. Vamos a usar a mi papá como una motivación para que él vea a su hijo como un ganador. Y eso hicimos. Y fue... Señores, y fue una lección impresionante. Por eso yo edifico tanto a Fer, porque Fer me ha enseñado las cosas más importantes en la vida. La verdad es que Fer y mi mamá han sido mis grandes maestros. Han sido mis grandes maestros. Y nos hicimos esmeraldas, y nos hicimos esmeraldas cuando todo estaba mal, ¿ya? Cuando el papá de Fer estaba agonizando, habíamos montado un negocio tradicional, que llevábamos 2 años en un negocio tradicional de comidas, que no llegaba a punto de equilibrio, o sea que nuestro cheque de este negocio pagaba la nómina del otro negocio. Y pues llega un momento en que yo no soy muy numérica, pero las cosas no me cuadraban. Así que le hice un sindicato a Fer y le dije, ya va, ya estamos acabando nuestra calificación Esmeralda, yo quiero ser libre, vamos a viajar por el mundo, así que chao ese negocio. Pero nos hicimos Esmeraldas con el papá de Fer muy mal y trabajando de 11 de la mañana a 11 de la noche, de domingo a domingo en un negocio tradicional. Así que tampoco puedes usar como excusa que tengas un trabajo, porque nosotros nos hicimos Esmeralda con un negocio tradicional ahí metidos trabajando. Después de que calificamos Esmeralda, pues la vida cambió totalmente, empezamos a viajar por el mundo. A mi mamá le diagnostican una enfermedad, es un síndrome parkinsoniano. O sea, eso quiere decir que es algo parecido al Parkinson, pero que los médicos no tienen ni idea qué es. Y es una enfermedad bastante degenerativa que yo te digo algo, es muy duro tú ver a un ser querido atrapado en un cuerpo que ya no funciona. ¿Ya? Y fueron 10 años en los que mi mamá sufrió atrapada en un cuerpo que no le permitía hacer nada. Y para mí era muy frustrante porque probamos todo, todos los tratamientos, ¿no? Convencionales, no convencionales, la llevamos a todos los médicos, hacíamos todo hasta que un día mi mamá se pone amarilla, su piel amarilla. Y mi hermana la lleva al médico y cuando sale del médico me llama y me dice, Cata, le van a hacer unos exámenes a mi mamá, pero yo creo que no está bien. Al otro día nos dicen los médicos, su mamá tiene un cáncer en el hígado y le quedan 30 días de vida. 30 días. ¿No? Y tú sabes que uno al principio piensa, ¿no? ¿Pero por qué me pasó esto a mí? Pero no, esto no puede ser. Pero sabes que yo me acordé de algo. Yo me acordé que por los últimos 2 años yo le había pedido todas las noches a Dios que liberara a mi mamá de esa enfermedad. Que una persona tan linda como ella no merecía estar atrapada en ese cuerpo. Que por favor la liberara. Y me di cuenta que ese cáncer terminal era la liberación para ella. Así que puse mi vida en pausa, nos fuimos con Fer para Armenia, donde, al eje cafetero donde vive mi mamá. Estuvimos con ella. Ella estaba tranquila, no le dolió nada, se despidió de todos. Y sabes que yo pude estar esos momentos con ella. Y para mí, ese ha sido uno de los momentos más especiales de mi vida. Y le doy gracias a Dios todos los días porque me dio la visión de hacer este negocio. Porque si yo no hubiera sido libre cuando eso pasó, no hubiera podido estar con mi mamá ese tiempo, no le hubiera podido dar lo que le pude dar y sobre todo no hubiera podido ayudarla a que ella se fuera tranquila. Hazte libre para que cuando lleguen las tormentas de la vida tú estés preparado y tú puedas estar con la gente que vale la pena estar. Fer y yo hicimos... Fer y yo hemos tenido una vida llena de bendiciones, pero también llena de obstáculos, porque esa es la vida, señores. No creas que porque llegas a Esmeralda, que porque llegas a Diamante no te va a pasar nada. Claro que van a pasar cosas, pero tú vas a tener tu corazón, tu mente, tu cuerpo y tu bolsillo donde tienen que estar para ayudar a la gente que te necesita, y eso es este negocio. No se trata de dinero, ¿ya? No se trata de llenar una cuenta de banco. Se trata de dejar de pensar en dinero y empezar a pensar en las cosas importantes de la vida. Señores, los dejo con Fer. Ya para terminar, y ya para terminar les voy a compartir una experiencia maravillosa. ¿Alguien se llevó el negocio del siglo XXI que estaba por ahí? Ah, está dentro del bolso, ok. Y esta experiencia empieza hace muchos años. Cuando yo entré al negocio, me invitaron a un taller de sueños. Yo nunca había vivido algo así. Y entonces uno de los ejercicios que nos hacían en ese taller era escribir, yo tenía 21 años, teníamos que escribir las cosas que teníamos que hacer antes de morir. Una lista de las cosas que teníamos que hacer antes de morir. Después sacaron una película de eso. ¿Sí la vieron? La de Morgan Freeman y Nicholson, buenísima. Y entonces yo una de las cosas que escribí ahí era que algún día me iba a tirar en paracaídas. Ese era un sueño que yo tenía a los 21 años de edad. Pero con el pasar de los años, como que ya no me parecía tan buena idea. Ya yo empecé a pensar, pero a mí no se me ha perdido nada allá arriba, ¿no? Y mi mamá me decía eso, me decía, pero ¿para qué va a ser eso? Y antes de Dubái, del viaje de diamantes de este año, Claudia Santos me pone un video en el WhatsApp y me dice, Fer, a ver, tú que eres tan jump, que te encanta saltar, mira esto. Y era un video de una compañía que se llama Skydive Dubai, que la gente se tiraba en paracaídas en Dubai, encima de la palmera y todo eso. Y a mí me entró un frío. Y como dos días después, Sergio Castro, diamante también de Bogotá, médico, que íbamos a hacer con ellos el paseo que les contó Cata, me manda el mismo video y me dice, Fer, tirémonos. Y yo no soy ni de los que les gusta la montaña rusa, el vacío ese que le da a uno me parece inmundo, o sea, a mí no me gusta eso. Yo me bajo de una montaña rusa con Cata y Cata ya está, ay, vamos otra vez. Y yo estoy así, ¿no? Viendo a ver dónde me voy a sentar y duro mareado todo el día. Pero cuando Checho y Claudia me pusieron eso, yo sabía que era la vida diciéndome, a ver, esto es una cosa que tú dijiste que ibas a hacer. Los ganadores terminan lo que empiezan. Y yo no podía arriesgarme, ¿no?, a que por miedo dejara de hacer algo y le rompiera el sueño a ese niño de 21 años que escribió eso. Les cuento que antes de ir para allá, íbamos los tres, Sergio, Fer y Cristian, que fue el otro que se tiró. No hablábamos. A mí me dio taquicardia, o sea, tenía el corazón así. Yo pensé que me iba a dar otro infarto. Estaba muerto del susto, pero muerto del susto. Y llegamos allá. Y entonces, ni Sergio ni Cristian hablan inglés. Entonces nos dan un contrato y a mí me tocaba traducirles. Y la primera cláusula que tocaba firmar decía, usted entiende que esto es un deporte de alto riesgo y que si usted se mata, ni sus hijos, ni su familia, ni nadie podrán demandar a la compañía. Y ahí Sergio dijo, no, yo no me tiro, ¿no? Y la segunda decía, usted entiende que los paracaídas los empacan humanos y pudo haber negligencia empacando el paracaídas. Y ahí Cristian dijo, ni loco, o sea. Y yo les dije, a ver muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar a los 80 años y le vamos a contar a nuestros nietos, un día yo casi me tiro en paracaídas. No, no podemos hacer eso, ya estamos condenados, o sea. Esto hay que hacerlo, hay que salir de esto. Yo lo hice por cumplir mi palabra, pero en el camino descubrí algo increíble. Me encantó. O sea, yo estaba muerto del miedo y me encantó. Es de las mejores cosas que he hecho. ¿Saben qué? No se siente vacío. Obvio, cuando uno se para ahí, pues siente que se va a morir. Pero ya en el aire, cuando ya estás ahí, no se siente caída, no se siente vacío, porque tú no caes así, sino que vas, como el avión va así, tú vas así, eso no lo sabían, ¿cierto? O sea, tú no caes como de un edificio, sino que sales como en una parábola. Y lo otro es que tú ves eso allá tan chiquito que ni te preocupa, o sea, eso falta un montón para llegar allá. Falta un montón. Y me encantó, me encantó. Nos salimos de ahí y dijimos, bueno, ¿dónde es la próxima? ¿No? O sea, queremos volverlo a hacer. Kiyosaki dice en su libro lo siguiente. Página 91. Todos tenemos a un ganador y un perdedor en el interior. Eso me incluye, por supuesto. Estos dos seres compiten por obtener el papel protagónico en nuestra vida. Mucha gente solo pasa la vida porque en lugar de buscar el éxito y el bienestar, permite que el perdedor en su interior lo domine todo. No es mi caso. Yo insisto en que el ganador tenga el control. Señores, yo estaba muerto de susto. Yo estaba muerto de susto y por miedo, por permitir que ese perdedor me hablaba, casi no hago una de las cosas que más me han gustado hacer en la vida. Por miedo, casi no hago este negocio. Por miedo, casi no le pido a esta mujer que esté conmigo toda la vida, porque yo pensé que yo nunca me iba a casar. Pero ¿saben qué? Detrás del miedo está lo mejor de tu vida. Que por miedo no dejes de llegar a diamante. Que por miedo tu familia no deje de prosperar. Tienes el mundo esperándote para que pongas a ese ganador tuyo a hablar todo el tiempo. Mi consejo de corazón. Nunca permitas que esa voz del perdedor domine tu vida. Porque hay grandeza en tu futuro y está en tus manos ir por ella. Que Dios los bendiga. Este es un programa con derechos de autor de MNP, afiliado con Marketing Incorporated. El duplicado de este programa es estrictamente prohibido. El éxito representado en este perfil puede reflejar los ingresos de fuentes distintas a Amway, como ganancias por entrenamiento para las ventas y materiales educativos u otros negocios e inversiones. Solamente para empresarios independientes existentes. No es para uso con los clientes u otros prospectos. Mientras que las técnicas y los métodos sugeridos han funcionado para otros, nadie puede garantizar que estas técnicas y métodos funcionarán para usted de la misma manera. Además, queremos enfatizar que el éxito en este negocio no viene sin esfuerzo.